List 23. ¿Le conoces? Do you know him? ¿Juegan con él a menudo? Do they play with him often? Me gusta ese tipo de música. I like that kind of music. Él trabaja como una hormiga. He works like an ant. Él sabe mucho acerca de ti. He knows a lot about you. Ella va allí todos los sábados. She goes there every Saturday. ¿Por qué va ella allí? Why does she go there? No lo sé. I don't know. ¿Qué sabes? What do you know? Ella toca el piano muy bien. She plays the piano very well. Él ve la tele todo el día. He watches TV all day. Ella se despierta pronto los viernes. She wakes up early on Fridays. Él gasta mucho dinero. He spends a lot of money. ¿Por qué gasta tanto dinero? Why does he spend so much money? Pregúntale. Ask him. Él guarda su dinero en ese banco. He keeps his money in that bank. ¿Por qué lo guarda allí? Why does he keep it there? Porque le gusta guardarlo allí. Because he likes to keep it there. ¿Es tuyo esto? Is this yours? Sí, me pertenece a mí. Yes, it belongs to me. ¿Cómo sabes que te pertenece? How do you know it belongs to you? Porque el mío tiene tres círculos. Because mine has three circles. Él vende coches para ganarse la vida. He sells cars to make a living. ¿Vende muchos coches? Does he sell a lot of cars? Creo que sí. I think so. ¿Me conoce? Does he know me? Te conoce y creo que le caes bien. He knows you, and I think he likes you. ¿A qué hora llega él al trabajo? What time does he get to work? ¿A qué hora deja él el trabajo? What time does he leave work? ¿Qué hace después del trabajo? What does he do after work? ¿A qué hora se levanta por la mañana? What time does he get up in the morning? ¿A qué hora sale de casa? What time does he leave home? ¿A qué hora desayuna? What time does he have breakfast? ¿Cómo va al trabajo? How does he go to work? ¿Qué hace en el trabajo? What does he do at work? ¿Come contigo? Does he have lunch with you? ¿Con quién come? Who does he have lunch with? ¿Viaja mucho en su trabajo? Does he travel a lot in his job? ¿Gana mucho? Does he earn a lot? ¿Cuánto gana al mes? How much does he earn a month? ¿A qué hora empieza el trabajo? What time does he start work? ¿A qué hora termina? What time does he finish? Él llega al trabajo a las 8. He gets to work at 8 o'clock. Él se levanta a las 6:30. He gets up at 6:30. Él deja el trabajo a la 1:15. He leaves work at 1:15. Va a casa después del trabajo. He goes home after work. Sale de casa a las 7:20. He leaves home at 7:20. Va al trabajo en coche. He drives to work. Desayuna a las 7:10. He has breakfast at 6:50. No come conmigo. He doesn't have lunch with me.